Esta es la hora de Rolando Yo Mismo. Rolando Yo Mismo. Idea maravillosa y conducción enorme. Rolando Yo Mismo. Operación técnica. ¿Qué importa? Seguro que lo hace peor de lo que podría hacerlo yo. Bienvenidos. Ah, y sí, es como esa canción de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Las delicias de las cosas simples de la vida, ¿no? El optimismo, la esperanza en el futuro. ¿Y quién diría que un negrico cornetista del Harlem podría darnos esa lección de vida? Pero a veces los cerebros más sencillos nos regalan los consejos más profundos. Como el encargado de mi departamento de la calle Beruti, que el otro día, desde su estrechez histórica, mientras sacaba orillo al portero eléctrico con esa franela, me dijo: Rolando, esto es simple, meta bala y a otra cosa. Hablando claro, ¿no?, de los sucesos de inseguridad tan crecientes, meta bala y a otra cosa. ¡Qué síntesis maravillosa de un hombre común! Porque nosotros, los que estudiamos, los hombres de mundo, los que nos compramos esta semana unos zapatos de punta cuadrada, y a diferencia del encargado o del negrico Louis Armstrong, sabemos muy bien que es un CBU, pero a veces damos muchas vueltas. Tenemos tanta información del mundo que pensamos en clave psicológica, sociológica, antropológica. Y ese pensamiento es un ovillo que nos devuelve al mismo punto, pero a diferencia de Teseo y Ariadna, no nos permite encontrar la salida del laberinto. Somos presas de ese minotauro que es el conocimiento. Entonces, ¿qué te propongo? ¿Qué te propone hoy Rolando Yo Mismo, o sea yo? Que seamos simples en este mundo maravilloso. Cuando estés dudando, recordá esto. Meta bala y a otra cosa. Dale, quiero escucharte, estoy predispuesto. Estoy en bata, estoy en pantuflas y con el pelo mojado peinado para atrás. Ahora, contame de vos. Hola, Rolando. Qué hermosa apertura. Qué consejos importantes, realmente te cambian la vida. Acabo de aplicar el meter bala y a otra cosa. Con el arma de mi difunto marido le metí 3 corchazos a mi vecina que siempre deja mal cerrado el ascensor. Ahora estoy haciendo una tarta de atún, así que sigo tu consejo. Meta bala y otra cosa. Bueno, la tarta es grande por si querés venir a comerla. Mirta de Lugano. De Lugano el barrio, ¿eh? No Lugano 1 y 2. Mirta, de regreso Mirta. Mirta como chiquita, Mirta como Busnelli, todas las Mirtas son peleadoras, aguerridas, consecuentes. Y vos no sos la excepción a la regla, Mirta. No puedo comer esa tarta, que ya me la imagino deliciosa, condimentada, amasada con tus manos experimentadas, pero no puedo, corazón. Va a llegar la policía a ver qué pasó con tu vecina y yo no puedo quedar implicado en ninguna causa más. Ya robé muchos corazones y por eso tengo causas abiertas en todo el mundo. Imagínate, Rolando en Lugano, no, imposible. Pero ojo, ojo que no es un chiste, que muchas personas me dicen: Rolando, vos tenés que ayudar a los chicos sin rumbo. A esos chicos que por no tener un sueño, una meta, entran en la delincuencia, en las drogas, en el alcohol. Y me parece tentador agarrar un moreno de ropa deportiva y exprimirlo hasta que componga su What a Wonderful World. No sé, lo voy a pensar. Quizás lo charle con Horacio, o con Sole Acuña, o con Martiniano, o con Maju, o con mi gran amigo Facundo Manes, porque hay ganas de hacer algo juntos con Facundo. Aprender a hacer el amor con tu cerebro, eso es lo que estamos pensando. Amá tu cerebro hasta autoproducirte una distrofia, perder facultades vitales y aprender lo importante del amor desde esa condición paralítica. Eso es lo que estamos investigando con Facu. Bueno, cuántas cosas que aprendimos hoy, cuántas cosas que aprendiste conmigo. No te vayas, Rolando, no te vayas, otra. Te escucho pedírmelo. Pero no soy un Beatle, no llores, no te desmayes. Soy un simple mortal que enfrenta los conflictos y los supera. Por el ímpetu que tengo de autosuperarme como Mirta, como Louis Armstrong, como el pibe chorro que ahora acomoda autos en el estacionamiento de la iglesia de la avenida Belezarfield. Mi amor, qué lindo es verte rescatado, diciendo Dios y perdón cada tres palabras. Y la otra que decís que es un vocablo pastoso, incomprensible, fruto de la droga que consumiste en el pasado. Te regalo este, mi último consejo a vos que me estás escuchando. El egoísmo compartido es un nuevo concepto que va a estar en mi próximo libro. Es el eje de las charlas que estaré dando en el interior del país, donde la gente es tan carente y afectiva. Gente que no tiene para comer y te cocinan cosas con choclo para agasajarte. Cómo me gusta el interior, ahí los cócteles posteriores a las charlas, con los intendentes de los pueblos en esas quintas alejadas, donde podemos vivir esos instantes dionisíacos, diría, para los lectores de la mitología, ¿eh? Pero te decía, ese egoísmo compartido, saber estar con vos, ¿eh? Aprender a estar con vos y después compartir esa alegría autogenerada y primero garantizarte tu alimento y cuando ya comiste y estás satisfecho, recién ahí compartirle al resto, ¿eh? Porque si todos hacemos eso, vamos a vivir en un mundo de abundancia. Pero sin el esfuerzo personal no va a ser posible. Si vos te esforzás en producir tu alimento y el de al lado no produce nada, ¿qué es lo que pasa? Entramos en la lógica perversa del subsidio. Ya la conocimos, de la caridad. Y eso no deja crecer al humano, no te deja crecer. No te genera desafío. Pero bueno, ya te seguiré contando de estas cosas locas que pienso yo, cosas locas que piensa Rolando yo mismo. Ahora me voy, sí, me tengo que ir, Mirta, Carla, Marcela, Pablito, Jonathan, Florencia, la gente. Me tengo que ir porque también hay que hacer deporte, tengo mi clase de escalada. Me compré unas zapatillas de naranja flúor y unos shorts tipo calzas. Además, tengo una remera maravillosa que dice: no todas las salchichas son cancerígenas. Y una flecha que indica hacia abajo. Maravilloso, creativo y sencillo, como tenemos que ser en nuestra vida, ¿eh? Mua, mua, un beso de cada lado. ¿Sabes por qué? Porque lo aprendí en el interior del país con la gente maravillosa. Repasá lo de hoy, ¿eh? Meta bala y egoísmo compartido. Son las claves para vivir como yo, vivir como Rolando yo mismo. Rolando yo mismo. Idea maravillosa y conducción enorme. Rolando yo mismo. Operación técnica. ¿Qué importa? Seguro que lo hace peor de lo que podría hacerlo yo.